Hola a todos, muy buenos días, mochuelitos, polluelos y pececitos. Despertad, perris y gatos de ciudad. Hoy nos levantamos con las ondas de la 97.7 y una más que buena onda oceánica. Porque hoy estamos neptunianos, así que bienvenidos mares embravecidos, atardeceres rojos silenciosos y desconocidas, vidas salvajes marinas. Comenzamos, mis queridos animales, con el abominable hombre de la albufera, Ramiro Segreyes, que ahora mismo debe estar bajo el lodo y no lo encuentro, Yata Gómez. Muy bienvenidos a todos. Y este sábado con nosotros de nuevo Quique Fenollosa, cofundador de Aventura Oceánica, la vuelta al mundo a vela a lo largo de 4 años y 1 mes. Nos seguirá contando sus aventuras a bordo del Bahari. Así que hoy seguimos hablando de tiburones, su experiencia con ellos, que, vamos, no es moco de pavo. Me ha dicho hace un momento que ha estado hasta con 300 tiburones. La importancia de la existencia de los arrecifes, también hablaremos de eso. La desconocida explosión de vida en medio del océano y la necesidad, sobre todo, de cuidar de nuestros mares, y nos faltará tiempo. Bienvenido, Quique. Muchas gracias, buenos días. Qué bien tenerte, porque sé que te volverás a embarcar y no te volveremos a ver en años, así que... cabe la posibilidad. Cabe, claro que cabe. Bienvenido, sí. Y bueno, hay muchas más cosas, todas ellas después de la publicidad y de la Policlínica Veterinaria Povetval. ¿Cuál es esta clínica? Pues señores, en la Avenida del Puerto, la conoce todo el mundo. Servicio 24 horas y trato más que cariñoso. Volvemos enseguida, mis queridos animales. To start right now, when you were almost ready, when you were almost ready. Hola, por favor, ¿el aeropuerto? Le puedo decir dónde está en Gaza y creo que queda bastante cerca. No se preocupe. Buenas tardes, ¿para el aeropuerto? Pues no les he de decir, sé que está cerca del concesionario en Gaza. Bueno, gracias. Perdone, ¿el concesionario en Gaza? Facilísimo, solo tiene que ir hacia el aeropuerto. Todos saben ya dónde está en Gaza. Concesionario oficial BNV, en la salida de Valencia yendo hacia el aeropuerto por la Nacional 3. Y no solo es muy fácil llegar a él, además recibirás una excelente atención por parte de nuestros especialistas y un extraordinario servicio. ¿Quieres vender tu coche? ¿Lo tienes en la calle? ¿Estás pagando el seguro o te ocupa una plaza de garaje? Tranquilo, tenemos la solución. Hipercoches Valencia, lo que oyes. Te venden el coche, lo tendrás asegurado desde el instante en que entre en sus instalaciones. No te cobran nada por la estancia, lo que oyes. Ah, también recogen el vehículo para desguace y te pagan encima 150 euros. Apunta, Hipercoches Valencia, Avenida Constitución 283, teléfono 637-742-351. Repetimos, 637-742-351. Estás perdiendo dinero. Lleva tu coche a Hipercoches Valencia y alquila la plaza de garaje. Somos las mascotas. Si piensas que tu mascota es especial o simplemente a ti te encanta, no te pierdas el concurso fotográfico de mascotas de misqueridosanimales.com, con la colaboración especial de Mascocotas, Purina ProPlan, Trixie y Biopark. Organiza levante-emv.com. Participa, envíanos la foto de tu mascota y no te pierdas unos regalos estupendos. Concurso fotográfico de mascotas misqueridosanimales.com. 97.7, la radio que escucha a la gente, es una radio diferente, es la 97.7. Aquí que Fenollosa por el Pacífico, sí, al ritmo de esta música, pero con una diferencia, que no le dan miedo a los tiburones. No te dan miedo. ¿Por qué no te dan miedo, Quique? Bueno, vamos a ver, depende de la situación. Lo que yo sí quería comentaros hoy, que el otro día pues tampoco tuvimos mucho tiempo a hablar, es que, como dije, el tiburón no es ese ser maléfico, malvado, que está esperando a que pongamos el pie en el agua para comernos y devorarnos, y que es un ser que tiene el deseo de venganza, sed de venganza, este tipo de cosas. Esto es fruto de las películas, pero nada más lejos de la realidad. El tiburón es un depredador que vive en su hábitat. Para mí es un depredador casi perfecto. Está en la cima de los depredadores de los océanos. Y lo que hace sencillamente pues es vivir su vida, actuar según le indican sus genes y tener su comportamiento. En general, el tiburón tiene poco interés en los humanos, es decir, nosotros no formamos parte de su alimentación. De hecho, es raro que un ataque de tiburón luego conlleve el que el tiburón se coma a la persona. Eso es extrañísimo. Pero yo creo que lo primero que hay que hacer para valorar un poco el problema de lo que estamos hablando es hablar de cifras, ¿no? Que al final las matemáticas es lo más neutral que hay. Y fijaos, en el mundo pues pueden haber en torno a 100 ataques de tiburón al año. 100 ataques de tiburón al año. Teniendo en cuenta la cantidad de costa que hay y la cantidad de personas que viven junto al mar, me parece poquísimo. Pero es que de esos 100, apenas 10 son mortales. Es decir, estamos diciendo que hay mucha más gente que muere por hipopótamos, por cocodrilos, por abejas o por cualquier otro tipo de cosas que por tiburones. Es decir, es falso, es un mito que yo creo que nos ha trasladado fundamentalmente el cine. Entonces está claro que en números absolutos, el tiburón no supone para nada una amenaza, no supone una amenaza para el hombre, etcétera. Luego hay un siguiente paso y ya es cuando lo conoces, ¿no? Está claro, la primera vez que buceas con un tiburón, pues te puede dar reparo, pero yo creo que más por ese miedo escénico que por otro tipo de cosas. Pero luego cuando te habitúas a bucear con ellos, y eso es un hecho en aguas del Pacífico, pues por ejemplo en Polinesia, es difícil hacer una inmersión en la que no veas 10-15 tiburones o estés rodeado de 10-15 tiburones. Ah, sí. Sí, es difícil. Es lo habitual. Sí, es lo habitual. Es lo habitual. Tú cuando buceas tanto snorkel como con botellas, lo normal es que tengas algún tiburón rondando, algún tiburón por ahí mirándote. Y bueno, pues al final son parte del buceo, de la inmersión, y no tiene, hombre, reconocer las especies y te tienes que fijar en ellos. Es decir, no digo que esto sea el hecho de nada, son como perritos, aunque cuidado, yo he visto cosas espectaculares. Por ejemplo, en Tikehau, que es un atolón de la Polinesia, el juego de los niños, pero estoy hablando de niños de 4, 6, 8, 10 años, es saltar desde el muelle, desde un pequeño muelle que hay, vamos, nada, un puertecito de nada, y el juego consiste en ver quién es capaz de ponerse a horcajadas sobre un tiburón que está en el agua. Entonces están los tiburones por allá abajo y los niños saltando para ver quién es capaz de montarse a caballito sobre el tiburón. Vaya. Claro, los tiburones cuando ven a los niños salen, pero vamos, salen disparados porque tienen miedo. Estamos hablando, hombre, son tiburones puntas negras, es decir, no es el más agresivo que hay, pero bueno, es un tiburón, y a cualquier tiburón, como a cualquier animal depredador, si tú lo acorralas o si tú lo llevas a una situación de estrés, posiblemente se puede defender y darte un mordisquillo. Pues es decir, yo esto lo he visto, es decir, los niños saltando a carcajadas sobre los tiburones, es decir, que no es las cosas tal y como se plantean. Hay que saber algunas cosas. Está claro que para sentirte seguro pues tienes que saber algunas cosas acerca de ellos. Pues por ejemplo, tienes que saber que difícilmente te va a atacar ningún tiburón que de menos de 2,5 metros, porque el tiburón en general no ataca nada más grande que él. Uh-huh. Como todo gran depredador, es bastante cauto y bastante precavido, porque si no, no llegaría a ser grande. Es decir, todos los grandes depredadores son muy precavidos. Bueno, ¿te han llegado a quitar peces, me has dicho? Sí, bueno, eso también. ¿A lo fácil? En realidad es su casa, es su territorio. Es decir, y ellos están jugando allí. allí, ellos juegan en casa, tienen las de ganar, y si hay dos situaciones en las que sí es delicado el buceo, la natación con el tiburón, es una de ellas es cuando estás haciendo pesca submarina, ese es el momento más delicado, ahí no puedes hacer cosas que se hacen, que se podrían hacer en otros mares, por ejemplo lo de llevar el aro con la pesca aquí en la cintura o cosas de estas, pues evidentemente en el Pacífico acabaría sin cintura, ¿no? O por ejemplo, pues no puedes llevar guantes de tela, porque si se quedan restos de sangre de un pez, pues perder algún dedo, entonces tienes que ir sin guantes o con guantes de neopreno para que no se quede impregnado. Luego lo que hay que intentar es en cuanto pescas, pues hay que sacarlo enseguida del agua para no atraerlos, porque sí es cierto, se dice que el tiburón es capaz de oler una gota de sangre a un kilómetro de distancia en el agua. Yo no sé exactamente si eso sea cierto o no, pero lo que sí sé es que, vamos, cuando empiezas a pescar, en cuanto coges una presa, de no sabes de dónde aparecen allí. Sí, bueno, y si echas restos de pescado, pues en determinadas aguas, pues también aparecen como balas, ¿no? Y ahí sí que se ve cómo se ponen nerviosos. Es decir, esa sí que es una situación en la que yo creo que es peligroso nadar con ellos. Pero si tú observas el comportamiento del tiburón, el tiburón en general te da vueltas. El tiburón no es de tú entras al agua y él enseguida va a por ti, ¿no? O sea, por ejemplo, otro de los uno de los vídeos que estaban circulando últimamente es el de un chico, no recuerdo dónde era, que salta al agua con una GoPro filmando cuál era su salto. Sí. Y no sé si lo habéis visto, y entonces cuando llega al agua se encuentra la sorpresa que hay un tiburón, me parece que es un tiburón blanco, y esto ha sido, pues vamos, yo creo en YouTube ha sido uno de los más vistos, pero lo que no se da cuenta la gente es que el hombre entra en el agua y ve el tiburón, y el tiburón es que no le hace ni caso. El hombre se pone todo nervioso, sale corriendo del agua y está a punto de morir, y yo veo el comportamiento del tiburón, y el tiburón está expectante y dice, vamos a ver qué es esto que ha caído al agua, pero para nada, en ningún momento ni se muestra agresivo con él, ni va hacia él. Es decir, que hay mucho mito, la gente lo ve y ya piensa que le va a atacar, para nada. El tiburón, yo creo que se asustó más de él, que posiblemente se asustara más el tiburón que él del tiburón. Uh-huh. Bueno, a mí me ha pasado también buceando en una ocasión, pues ir por una especie de pasillos entre el coral haciendo snorkel y llegar a un momento de cruce y, vamos, prácticamente darme cuenta de que había un tiburón cuando casi me doy un cabezazo con él. Y vernos los dos y el tiburón ir hacia su lado, pero completamente, pero vamos, correr de mí como... Y yo, por supuesto, al lado contrario. Es justo de este tío de negro, ¿no? Exacto. Entonces, ibas haciendo snorkel, dices. Sí, ahí iba haciendo snorkel. Sí, bueno, pero buceando, es decir, yo gran parte de la fotografía que he hecho la he hecho haciendo snorkel, independientemente de a pulmón, de que haga botella también, pues me encanta también la sensación de la libertad del snorkel, la que no llevas pues todo el aparataje. Pues mira, me alegro que digas eso, porque parece que si no te pones unas botellas es que no has buceado. Yo, bueno, toda la vida de pequeña, mi snorkel era siempre, bueno, gafas y tubo, yo le llamaba así, y he disfrutado como... Claro, por supuesto, ¿no? yo de hecho posiblemente hacía los dos, pero claro, tú con snorkel tú te puedes pasar 6 horas entre arrecifes buceando, y bueno, pues no sé, depende de te vas entrenando, pero vamos, yo perfectamente hacía fotos a 10, 12 metros de profundidad sin ningún problema con el snorkel a medida que te vas entrenando. Y te da para hacer, hombre, no es lo mismo que con botella, no puedes estar a 25 o 30 metros durante un tiempo, pero el problema de la botella es que luego pues tienes tu tiempo reducido, etcétera. Entonces yo creo que cada cosa para lo suyo, pero la combinación de los dos para mí es correcta. Evidentemente, después de hacer botella no puedes hacer snorkel, eso todo buceador lo sabe, ¿no? Pero bueno, respetando todas las normas, que yo creo que por supuesto la gente que haga buceo las hay que conoce, disfrutar sobre todo, y tú disfrutas intensamente, sí, de todo ello. Mira, hablando de animales agresivos marinos, no sé si has visto en YouTube también un vídeo, el de una morena, sí, cariñosa. O sea, bueno, no solo que no ataque, sino extremadamente cariñosa. Es que hay morenas que lo son, es decir, uh-huh, la morena también tiene mucho mito, porque la morena resulta que es que no tiene branquias, con lo cual la morena respira por unos órganos que están dentro de la boca. Entonces, este movimiento de apertura de boca de la morena, que parece que te esté amenazando o enseñando los dientes, lo que estás respirando. Pobrecilla. Entonces, bueno, yo la verdad es que en alguna ocasión se he visto algún ejemplar agresivo, pero he visto muchos ejemplares que, vamos, que se les acaricia. Se les acariciaba, si que... salía la buceadora, sí. Una mujer, es algo normal. Iba a donde estaba porque ya la conocía, entonces aquella salía encantada, sí. Y se, entre sus piernas, los brazos, aquella la acariciaba una y otra vez, la volvía... Sí. Vamos, como un gatito. Sí, no, es algo que no es tan extraño. Y bueno, yo hay fotografías también en las que te acercas a la morena hasta que prácticamente le metes la cámara en la boca y sin problemas. Sin problemas, no te está, da, no te está expectante. Vas, eres respetuoso, ¿no? Precavido, sí. Pero no te da miedo la fauna marina. Exacto, como vamos a ver, en general lo que tú tienes que ser es consciente de la aproximación que haces. Es decir, ¿cuándo una morena puede ser peligrosa? Pues hombre, si ella te tiene miedo y entonces se mete en su cueva, en su gretecita en la que esté, y tú metes la mano, pues uh-huh. Evidentemente tienes bastantes probabilidades de que te muerda, normal, se siente amenazada. Uh-huh. Pero si tú haces una aproximación, digamos, respetuosa, lenta y no tratas de no amenazarle, yo creo que en general pues los animales se comportan bien mucho, ¿no? Más tranquilamente. Bueno, háblanos de esa explosión de vida en medio del océano, que siempre pensamos, sí, que hay que acercarse a la costa para ver fauna. Claro. Sobre todo de una explosión volcánica. Esa tienes que contarla ya. Ahí tenemos que hablar de dos explosiones. Bueno, la de la vida en mitad del océano. Claro, nosotros al final pensamos que la vida se concentra en la franja costera o en determinados mares, etcétera. Entonces, bueno, no es así. En mitad de los océanos la vida es espectacular, es impresionante. Puedes ver un montón de especies. De hecho, el otro día un amigo que es instructor de buceo en Tailandia, en Indonesia, etcétera, pues me contaba que ahora hay unas modalidades de inversión en mar abierto, cuando la gran migración está en las sardinas, por ejemplo, de Sudáfrica, las escenas que salen en el documental Océanos, y que ahora también se están haciendo inmersiones en medio del océano en la noche, que lo hacen con focos, sí. Entonces pues suben criaturas de el fondo del mar, que muchas veces no conocemos y pero luego las sueltan, ¿no? No las tocan, es decir, ellos sencillamente están observando. Es decir, tú cuando buceas, una de las normas fundamentales que yo trato, siempre sigo, es no tocas nada. Es decir, la única manera de no tener riesgos es tú jamás tocas nada buceando. Si tú no tocas nada buceando, vas a tener menos riesgos y vas a afectar menos al ecosistema. Tú estás como mero observador. Te puedes aproximar, pero como mero observador. Entonces, ellos con este tipo de inmersiones lo que hacen es observan, están buceando y observan pues este tipo de criaturas que normalmente no se ven, que salen del calamares gigantes, del fondo así, marino, típico. Pues no sé, a mí me han hablado de una especie de medusas enormes, como conos de 10 metros de longitud, peces, sí, de formas raras, etcétera, ¿no? No sabemos todo lo que hay. Sí. Yo una vez pesqué también un pez rarísimo por la noche en el medio del océano, no había pescado nunca, y de verdad que pensaba que era una serpiente marina o algo, y como tampoco lo veía muy bien, bueno, empecé a saltar porque el bicho empezó a saltar por la cubierta, y luego pues al final, hablando con un amigo de Japón, resulta que es un pez que allí se valora bastante, pero es feísimo, era como una especie de monstruo con unos dientes de perro larguísimo, etcétera. Sí, hay muchas cosas, pero bueno, que un poco a lo que llamamos romper otro mito, y es el mito de que o sea, el mar es un desierto azul. Para nada, el mar es un vergel azul, y somos nosotros los únicos que estamos afectando a este vergel. Estamos afectando muchísimo. Contamos que todos los mares están conectados, lo que se haga en una parte del océano va a afectar al resto. Sí, yo eso lo puedo demostrar, es decir, porque yo he dado la vuelta al mundo sin pasar por tierra, y he ido hacia el oeste y he vuelto por el este. Es decir, está claro, todos los mares están interconectados, todos, uh-huh. O sea, en los océanos. Entonces, nadie puede garantizar que una latita, una bolsita o un vertido que hagamos aquí no va a llegar al precioso atolón de la Polinesia. De hecho, creo que el otro día lo comentábamos. Yo no he visto ningún sitio en este mundo, ninguno, en el que la playa de Barlovento, es decir, de donde llega la corriente o de donde llega el viento, no esté lleno de basura. Pero estoy hablando de islas desiertas que están a miles de kilómetros de cualquier sitio habitado y en donde no pone su pie el hombre desde hace decenas de años. Sí, está documentado con igual, fotos, lo he visto. Igual, plásticos, está botellas. Está llena de botellas, de cabos, de cajas, de chanclas. Y de, es algo absolutamente penoso. Entonces, bueno, es una cosa que nosotros tenemos a nuestro alcance. Es decir, pues, o sea, yo entiendo que hay cosas en las que podemos hacer, podemos actuar de una manera más proactiva o menos, pero en esta yo estoy convencido de que sí podemos hacer algo. Es decir, sencillamente siendo respetuosos con las playas, cuando vayamos a la playa, siendo respetuosos con el mar y con la playa, yo creo que ya estamos haciendo algo. Uh-huh. Porque sin duda que si no lo somos, eso va a llegar. Una recogida de plásticos por la playa siempre viene bien. Y eso ya, al igual si que las limpiezas de fondo marino, etcétera, por supuesto, ¿no? Pero ya estoy hablando de algo muy básico y nos cuesta muy poquito hacer. Uh-huh. Que es no afectar nosotros directamente al ecosistema, al medio ambiente. Conectamos con ellos hace un par de semanas, es una escuela de surf de Galicia, uh-huh, que propusieron decir, recoge tres cosas, tres desechos que veas por la playa y sube la foto a nuestro Facebook. La verdad, se ha llenado de seguidores, es una maravilla, es muy bonito. Y decir, oye, mira... A veces yo he llegado con mi compañero a una playa y dice, está sucio, vamos a recoger todo y se queda todo limpísimo. No te cuesta nada y luego puedes observar la playa de una forma... Pero claro, una cosa es luego los vertidos que llegan al mar. Es un peligro. Háblanos de la importancia de los arrecifes de coral. Bueno, yo creo que todo el mundo, bueno, tiene claro de la cantidad de vida que hay en los arrecifes de coral, ¿no? De hecho, se dice que es la zona del mundo, o las áreas del mundo, los ecosistemas más ricos del mundo, por la cantidad de vida que hay y que prolifera en el coral. El coral ya no solo es importante para mantener la vida o la riqueza de las zonas en las que se encuentra, sino el coral además es muchas veces un oasis en medio del desierto, por así decir. Es decir, claro, no solo alimenta a los peces de arrecife, sino que los pelágicos también normalmente acuden a las zonas de coral para alimentarse. Es decir, el impacto de los arrecifes no solo afecta al sitio al que están, sino que también afecta a la vida que hay alrededor, la vida que puede llegar o que puede pasar por allí. Entonces, yo creo que aparte de la estética y aparte de lo bonito que sea de mantener la biodiversidad, yo creo que es algo que nos puede afectar como humanidad, el hecho de respetar o de proteger los arrecifes de coral, de proteger los sitios en los que existe. Porque lo que está claro, y hay una estadística que me parece espeluznante, y es que yo creo que desde los años 75 el número de capturas de pesca está cayendo, se reduce. Y fíjate, eso parece algo increíble porque pescamos más y tenemos mejores barcos. La única explicación de que el número de capturas se está reduciendo es a que hay menos peces. Entonces, de alguna manera estamos afectando. Es decir, si yo creo que difícilmente alguien podría negar a día de hoy que no afectamos al medio marino. Todos los países nos tenemos que poner serios porque nos afecta a todos. Sí, es que parece, desde el poder no es afectará a todos, a los de arriba, a los de abajo, supuesto, y a todos. Bueno, nos afecta también la publicidad, así que volvemos enseguida, mis queridos animales. Bicicletas, tablas de surf, esquís, botas, raquetas, patines, aquí. Pelota, cometa, mochilas, nevera, ropa de recambio, sí, perfecto. Juan, así que os vais de fin de semana, ¿eh? No, ¿qué va? Si volvemos esta noche. Nuevo Honda Civic Tourer. Atractivo por fuera, espacioso por dentro. Descúbrelo en tu concesionario oficial Honda. Honda, the power of dreams. Honda Center Auto, Avenida del Cid 77 y Eduardo Bosca 13. ¿Te gusta jugar con el móvil? Ha llegado Masco Trivia. Descárgate el primer trivial sobre animales y desafía a tus amigos. Consigue estrellas y proclámate ganador. Miles de preguntas sobre animales dispuestas a poner a prueba tus conocimientos. Masco Trivial, disponible para móviles y tabletas. Venga, tío, es tu oportunidad. ¿Qué eres? ¿Un tigre? Hola, ¿qué querrán tomar? Sí, un café, un muffin y sal. ¿Sal con el muffin? No, sal conmigo, María. Nuevo Volkswagen Polo desde 9.600 euros. Con todos los asistentes que necesitas para que tengas más seguridad que nunca. Plan Vive 5 incluido. ¡Ole, tigre! Basauto, avenida del Puerto 11 y 13 y en calle San Vicente 208. Basauto. 97.7 Radio. Lo mejor que vas a encontrar. Tarirá, ya verás. Necesito volverte a escuchar. El momento del noticiero, mis queridos animales. Y vamos a empezar con dos historias bonitas. Dos y tres historias bonitas. La primera, en la India. En la India. Bueno, empezó, la historia duró mucho tiempo, 50 años para ser exactos. Fue una historia muy triste. Raju, una elefanta india, pues estaba totalmente sometida a maltratos. La tenía su maltratador. Aprovechándose de ella, encerrada, con grilletes en las patas, con pinchos que se le clavaban, y así pasó 50 años. Una asociación, una fundación que se llama Wildlife Source India, una organización que se dedica al rescate animal, pues son los responsables de que ahora mismo pues Raju esté en libertad. Es una historia preciosa. Porque esta elefanta, el día de su rescate, parece mentira, pero cuentan sus liberadores que lloraba lágrimas de alegría. Dicen, mira, podemos pensar también que quizás también las heridas infligidas en sus patas, pues le afectaban. Pero decía uno de ellos que yo quiero pensar que quizás ella estaba sintiendo que se iba a una vida mejor. Es una historia bonita pues que nos da cierta esperanza en el ser humano, sobre todo que en la India, pues un tipo de organización como Wildlife, no sé si los conoces tú, Quique. No, la verdad es que no los conocía. Bueno, pues es un santuario de animales maltratados. En la India ahora mismo el elefante es un animal muy maltratado porque se abusa mucho de ellos para los turistas y no se les da de comer. De hecho, esta elefanta comía muchísimas veces plástico porque no tenía nada que echarse a la boca. Luego la dejaban a pleno sol, que en India pues las temperaturas son extremas. Y nada, pues una elefanta que fue además cazada por furtivos cuando era apenas un bebé y se la llevaron para estas actividades. Muy triste, pero bueno, ahora tiene una vida mejor y además dicen que está con dos elefantas más en el santuario de Wildlife Source India. Si os queréis meter en su Facebook, os va a encantar. Y luego tenemos otra noticia que no ha sido tan lejos, porque se ha realizado aquí en Valencia, de la que Ramiro Segreyes, gran amigo de Vicente Jornet, nos va a contar parte, porque imaginaros, ya sabéis que en Mascocotas, la tienda que además de ser tienda que tiene todo para vuestra mascota, además es una peluquería con un estilo muy peculiar, el de I'm Saint Laurent, ¿no? Hables, ¿no? San Bernard. Y entonces pues allí ocurrió lo que nos va a contar Ramiro. Bueno, pues sí, la verdad es que es una historia muy bonita. Llevaron una perrita Yorkshire a arreglarse el pelo y tal. Y luego cuando llegó la hora de recogerla, pues no llegaba nadie. Entonces, pues allí la acomodaron muy bien, como son allí tan cariñosos con los perrillos y tal, pues le dieron comida de todo, pensando que el dueño se había tenido algún problema y tal, porque llamaron al teléfono que él había dejado y no contestaba a nadie. Entonces al día siguiente pues ya se pusieron en contacto con la policía de Massanassa, y entonces los veterinarios de Mascocotas, de la clínica veterinaria Mascocotas, pues ya indagaron a la perrita, vieron que tenía un chip, vieron un teléfono, llamaron por teléfono a el número este y respondió una chica. Se sorprendieron porque la había llevado un señor que ya la había llevado incluso alguna vez más. Y nada, llamaron a la chica esta, le dijeron, oiga, el perrito que está aquí, pues ¿qué le ha pasado a usted? Y tal. Y aquella chica pues no sabía nada, un perrito, y de repente dice, oiga, a mí hace un año me robaron un perrito. Dices, pues es un Yorkshire, tal, tiene una peca al lado del labio, tal cual. Total, que era el perrito este que hacía un año lo habían robado. Bueno, la chica se presentó allí emocionante, con el perrito. Era un perrito que lo tenían 5 años ya, su madre, la chica, y nada, fue una historia emocionante, que ahí los más duros de la tienda, que son algunos de los chicos, se les ponía la carne de gallina y les ponía un nudo en la garganta por la emoción que tuvo esta chica de reencontrarse con su perrito. La verdad, en este momento ahora, como me lo ha contado Vicente Jornet, el director de Mascocotas, ahora no sé si me ha dicho que era un perrito o una perrita, porque yo también me he emocionado. Y se llama Mini, si no me equivoco. Sí, pues nada, en el Facebook de Mascocotas está la foto de la chica, el reencuentro. Pero tú fíjate qué curioso, porque ese perro, pues lo robaron, lógicamente, era un Yorkshire, pues alguien que quería un Yorkshire, que no entiendo por qué robó perro, se va a un refugio donde que no hay Yorkshires abandonados. Pero se quedó con ese Yorkshire, y luego se ve que le fue cargando la conciencia, y al cabo de un año dijo, lo voy a devolver, pues lo llevo a lavar y doy el teléfono de la antigua dueña. No dio el teléfono de la antigua dueña. Sí, dio el teléfono de la antigua dueña. No. Llamaron. No. Ah, vale, el teléfono estaba en el chip. Dio un teléfono falso. Vale. El teléfono falso, sí. No se sabe por entonces abandonó al perro. Pues entonces era ladrón y encima abandonador de perros. Ah. Pues nada, una historia muy bonita que ocurrió allí. Y esta historia también me la ha contado Vicente, el hijo de Vicente Jornet, que es un nene pequeño muy listo y que se potencia como un gran guitarrista el día de mañana, ¿eh? Vicente, lo tendremos en cuenta para Movida Valenciana. Pues nada, esa era la noticia que yo quería contar hoy. Cada día estás más sensible, ¿no, Ramiro? Sí, sí, la verdad es que empezaste y no te gustaban ni los perros, ni los gatos, nada, ni nada. Me gustaba solo José Asunción y ahora ya me gusta de todo. Ahora te gustan los perros y los gatos y todo. Bueno, otra buena noticia. En Doñana, ante la denuncia de World, también lo tengo que decir en inglés, chicos, World Wildlife Fund, es la antigua Adena donde estaba nuestro querido Félix Rodríguez de la Fuente. Ahora se llama eso, WWF, que sale un panda, os sonará. Bueno, pues gracias a estos señores, a esta Asociación de la Defensa de la Naturaleza, la Comisión Europea confirma que la Junta de Andalucía no va a dar los permisos para hacer un almacén de gas en el subsuelo de Doñana, un espacio protegido más que emblemático que se pondría en peligro en caso de que se llevase a cabo. Por eso se reclama a Gas Natural Fenosa que abandone definitivamente este peligroso proyecto. Menos mal que algo se consigue. Ahora vamos a ver si con las prospecciones petrolíferas tampoco se llega a fin aquello. Bueno, Quique, tú totalmente en contra de las prospecciones, sobre todo porque eres un gran amante. Hombre, vamos a ver, yo sí afecta a como creo que se ha comentado, a los cetáceos, a la vida y tal, yo creo que, vamos a ver, hay que respetar, lógico, también, ¿no? El sí, sí. Hay que llegar a un equilibrio, hay que llegar a un balance entre desarrollo y respeto al medio ambiente. Exactamente. Es decir, eso. Lo que no puede ser es que solo prime una de las cosas, ¿no? Y sobre todo teniendo la posibilidad de ser los primeros en energías renovables, es una cosa que no, inexplicable. Bueno, lo que sí es explicable es lo que siempre nos cuenta el buen consejo que nos da Emilia Pastor. Hola, buenos días, Emilia. Hola, guapa, hola. Guapos. Gracias. ¿Eh? Emilia gracias, Pastor, guapa. De Arcadis, en defensa de los derechos de los animales. ¿Qué consejo tienes hoy, esta semanita? Uy, mira, pues es muy interesante lo que te voy a decir hoy, porque la gente está de vacaciones con sus animales, loado sea el Señor, y bueno, va a los pueblos donde hay fiestas, normalmente, coinciden con las fiestas del pueblo, y entonces hay castillos, hay digamos, petardos, hay, en fin, hay ruidos, explosiones, y claro, los animales se estresan. Entonces, hay que comprender que o se toca el claxon así en plan gamberro, o la música muy alta, que hay fiestas también en los pueblos con la música alta. Entonces ellos tienen el oído muchísimo más sensible que nosotros y les produce incluso dolor, y por lo tanto hay que tomar precauciones y sobre todo saber que al animal le puede molestar a nivel incluso físico, por lo tanto, pues lo que tendríamos que hacer es, si lo vamos a dejar solo en casa, dejarlo con alguna prenda nuestra, en una habitación cerrada, que se sienta seguro con su camita, con sus juguetes y con algo de ropa que tenga olor. Olor a nosotros. A nuestra, nuestro, Vale, fenomenal. Eso es muy importante. Y si lo sacamos a la calle, que habrá que sacarlo en algún momento y coincide con este evento de celebración y de ruidos y de todo eso, pues llevarlo bien sujeto y es muy conveniente llevar en el collar una medallita con un teléfono y el nombre del perro. Bueno, acabamos de tener una historia muy bonita que gracias, en este caso llevaba microchip, el perrito, pues al final encontró a su dueño. Pero tomamos nota, Emilia, tomamos nota y la semana que viene hablamos de legislación. De legislación bueno. Para nuestras mascotas, que está el tema candente por el tema de abandono de perros. Abandono de perros sino dentro de un piso. Anteproyecto de ley que está preparando el ayuntamiento, iba a decir, los ayuntamientos también. Vale. El gobierno sobre este asunto para ver de minimizar, que es que quiero ser culta y no me sale, reducir el abandono. Exactamente. Bueno, Emilia, pues tomamos nota y la semana que viene tocaremos todos esos temas para estar al tanto todos, sobre todo, ¿qué hacer? Una de las cosas que plantearemos, ¿qué hacer cuando sabemos que hay un perro abandonado en una casa y está ladrando días y días y días y allí no aparece nadie? ¿Qué se puede hacer y qué deben hacer? Pues hablaremos de ello porque es importante y útil, Y que tengan en cuenta las personas que van con el perro, retomando el tema de los ruidos, que puede llegar incluso a tener taquicardias. Y que les falte la respiración. Se me había olvidado decir que en la habitación, que lo dejemos, o en la casa, si queda cerrado, libre por la casa, que se le deje mucha agua. Okay. Muy bien. Eso es importante también. De acuerdo, Emilia. Pues muchas gracias. Hasta la semana que viene. Vale, guapa. Un abrazo. Un abrazo. Seguimos hablando de los mares de nuestro planeta que ha recorrido Quique Fenollosa. Yo quiero que nos cuentes esa explosión, esa erupción volcánica en medio del océano, pero dispara ya. Efectivamente, porque hablábamos de explosiones y hay dos, una de vida y puede haber otras. Pues esto sucedió en las Islas Salomón. Islas Salomón, que bueno, si os situáis en el oeste del Pacífico, bueno, es muy conocida Guadalcanal por la batalla que hubo en la Segunda Guerra Mundial, etcétera. Y navegábamos por unas aguas en las que ya en la carta el mensaje no era muy esperanzador y era que se maximizara la atención porque había islas que aparecían y desaparecían. Vaya. Bueno, era de día y de repente vi un cambio de color en el agua que se volvió prácticamente fosforescente. Verde fosforescente, un color así extrañísimo. Eso en medio del océano. En medio del océano. Bueno, sí que estábamos a unas millas de costa, es decir, estábamos a unas cuantas millas, pero bueno, era en medio del mar, en medio del océano. La cuestión es que yo al ver, ya sabía que era una zona en la que podía haber algún tipo de erupción volcánica. El riesgo de que haya islas que de repente aparecen y de repente desaparecen, y el cambio de color en el agua, la verdad es que a mí me puso absolutamente los pelos de punta. Dije, madre mía, ¿y ahora qué hacemos? Porque claro, tú no sabes dónde puede ser el foco. Es decir, yo suponía que eso era alguna emisión, algún tipo de emisión del fondo marino, ¿no? Y que estaba afectando, pues bueno, a gases o algo que afectaban al color del agua. Qué susto. Entonces, pero claro, ¿y hacia dónde vas? No lo sabes, porque es que la corriente puede que lo lleve. Es decir, puede estar detrás de ti y entonces la corriente va llevando entonces te estás... Si vuelves hacia atrás, igual vas a pasar justo por donde puede haber... Al epicentro de la historia. No tienes ni idea. Entonces, con lo cual, yo decidí seguir el rumbo. Es decir, ya que no teníamos ni idea de dónde cuál podía ser la zona peligrosa a la que no, yo decidí seguir el rumbo que llevábamos. Lo que pasa es que ya los cuatro íbamos en el barco, en ese momento, salimos a cubierta y nos pusimos a observar... A rezar. O sea, a observar el horizonte, ¿no? Yo dije, máxima atención... Porque, claro, puede haber algo que no esté en las cartas. Es decir, hay que leer el agua, hay que leer si había alguna rompiente, etcétera. Y a todo esto, mientras estábamos, coincidió además un momento en el que estábamos todos en cubierta mirando, y como a 400, 500 metros de nosotros, de repente hubo una explosión, pero como si hubiese caído una bomba. O sea, levantó un hongo de unos 25 metros de altura. Y bueno, el grito en el barco fue absolutamente aterrador, porque claro, ver esto, medio kilómetro puede parecer que es mucho, pero en medio del mar es estar al lado. Es decir, y verla, bueno, a partir de ese momento ya, bueno, la tensión fue extrema. Yo, en cierto modo, me alegré porque, bueno, al menos ya tenía una referencia de dónde podía haber... ¿Dónde estaba el centro? No, porque es que luego sucedieron más... ¿Más explosiones? Sí, hubo como... ¿Era una erupción volcánica? No, o sea, eso fue como una explosión. Yo supongo que era una erupción, lo que pasa es que era... era submarina, es decir, no recuerdo la profundidad del fondo, pero vamos, se había dado en el fondo. Entonces yo supongo que rompía, es decir, tenía varios cráteres, tenía por varios lados, porque hubo como 4 o 5 más, afortunadamente más lejanas. Yo creo que de la misma intensidad. De hecho, tengo hasta una imagen, una de ellas la pude fotografiar, está relativamente lejos, pero se ve, lo podéis ver en las fotos que del en el Facebook está, y también está en la web, bueno, a través de la web, en el blog también está, ahí lo podéis ver, y bueno, la verdad es que fue absolutamente espectacular, claro, y ahí un poco lo entendí todo, es decir, de las islas que aparecen y desaparecen, pues claro, por la erupción volcánica, es decir, esto pudo crear pues una isla que no existía antes. Pero claro, por la temperatura del agua eso se solidifica rápido, entonces es frágil, y luego pues llega un temporal y la rompe, es decir, rompe esa cresta o ese cono que se ha montado por la erupción volcánica. Entonces por eso se hablaba de islas que aparecen y desaparecen. Luego la gente, es muy peligroso navegar. Sí, bueno, sí, la verdad es que sí, eso es una ruleta rusa, es decir, porque si sucede debajo, te aseguro que estaríamos que 25 metros por habríamos 50. Volado también nosotros con barco y todo, y cuando llegamos a Guizhou, que era nuestro destino en Salomón, la gente dijo, bueno, sois unos auténticos privilegiados, hay gente que va a verlas, y claro, no las ve, porque es algo que sucede cuando sucede. Y bueno, yo creo que sí fuimos afortunados de ser testigos de ese espectáculo, aunque bueno, el riesgo era... Hombre, era, yo creo que no era para pasar era, por alto. Era elevado, no sé, yo ya lo he visto una vez, y si vuelvo a pasar por ahí otra vez, yo creo que daré más vuelta. Sí, sí, sí. Dijiste hasta luego. Nos vamos a publicidad y decimos hasta luego, pero muy poquito rato, volvemos enseguida. Ay, Atilla, estoy muy preocupado. ¿Qué pasa? A Duque lo veo mal. Pues vamos a la Policlínica Veterinaria Valenciana ya. Sí, hombre, si son las 3 de la madrugada. ¿Y qué? Allí te atienden a cualquier hora del día y de la noche, los 365 días del año. Y si tu perro tiene que quedarse, tiene hospitalización. Ya, pero estará lejísimo, seguro. ¿Qué va? En la Avenida del Puerto 203, Policlínica Veterinaria Valenciana, 24 horas. El Hospital de la Avenida del Puerto, www.povetval.es, el de la Avenida del Puerto. Ven y pescar. ¿Qué? ¿Te vas a pescar? ¿Qué pescar? Me voy con Pluto al Hospital Veterinario Ven y Pescar. ¿A tu perro le gusta ir al veterinario? ¡Buah! ¡Le encanta! En el Hospital Veterinario Ven y Pescar, además de tener los últimos avances científicos y urgencias 24 horas, el trato es de lo más cariñoso, ¿verdad, Pluto? Ah, y hasta tienen sala de espera para gatos. ¡De lujo! Hospital Veterinario Ven y Pescar, porque tu mascota es un miembro más de la familia. Avenida Constitución 68, Valencia, 963-483098. ¿Quieres ser peluquero canino? Mascocotas abre su Academia de Peluquería Canina. 400 horas de formación práctica y teórica. Las mejores instalaciones y materiales. Academia Oficial Yves Saint Bernard. El referente en la cosmética canina. ¿Quieres ser peluquero canino? Más información en el Facebook de Mascocotas. 97.7 Radio. Lo mejor que vas a encontrar. Ya verás. Necesito volver. Oye, me acabo de dar cuenta ahora que la letra de Sandokan no tiene ni pies ni cabeza, ¿no? ¿Tú los estabas oyendo? Ramiro, hoy estás. Hoy necesitas una aventura oceánica, ¿eh? Una sí. Aventura necesito, una ¿no? Aventura oceánica o, bueno, o de una charca, pero una aventura necesitas, ¿eh? Te lo digo ya. Es que estoy aquí con unos desarrollos. Desarrollos mentales, pues venga, cuéntame. Bueno, voy a daros una noticia, mis queridas vacaciones animales. Este va a ser el eslogan que hemos preparado junto con Biopar, con Mascocotas, con Prolan Purina y con Trixie para el concurso de mascotas de Levante barra EMV y mis queridos animales, porque está teniendo tanto éxito que no podemos nunca cerrarlo. ¿Cerrar el plazo? No cerramos plazo, ahora lo abrimos hasta el 7 de septiembre porque la entrega de premios será en Biopark y será una fiesta muy chula con grandes presentadores, incluso a lo mejor habrán algunas intervenciones artísticas, no puedo decir todavía quién vendrá porque se está hablando con Alejandro Sanz y tal. Se está hablando con él, pero de otras cosas. Y entonces hemos abierto una nueva modalidad que será las vacaciones animales, o sea, la gente que envíe fotografías de sus de ellos con sus mascotas, sus animalitos, como cada uno le llama, porque si se le llama con cariño no importa el nombre, ¿sabes? Hay gente que está contra la palabra mascota, otros animal de compañía, tal, pero lo importante es quererlos y sacarlos a la calle, pero contentos, como saco yo a mi perro, no como obligación, que lo saco contento desde que me he enamorado de él. Pues nada, vacaciones animales, mis queridas vacaciones animales, ya sabéis, podéis mandar las fotografías a la web del periódico Levante y habrán grandes premios con estas marcas importantes que os recuerdo otra vez: Biopar, Mascocotas, Prolan Purina, Trixie, etcétera, etcétera, etcétera. Muchas gracias por estos minutos de gloria que he tenido frente al micrófono. Hoy no me has mirado ni una sola vez. No, te he enfadado contigo. La madre de Dios, esto es muy duro, para mí, os lo digo, queridos oyentes. Yo sufro a gritos, este hombre que tengo al lado, el abominable hombre de la albufera, que bueno, menos mal que es ecologista. Y es de la albufera. Y además biodegradable, por lo tanto, después de un lavado le das la vuelta, se queda como nuevo. Bueno, ya sabéis, si tenéis fotos... Estás mintiendo, ya lo sé. Esto es una indirecta, ¿no? Esto es una directa, vamos, me ha dado en el pecho. Pimpinela, Pues también quería, ya que estamos en este punto, vamos a lanzar a final de este mes un disco en colaboración con Tío Fredo también, y entonces tal vez podamos incluir también una versión de Pimpinela que cantaríamos Ata y yo. La presentación será muy cerca de la albufera, en el Perelló, y será una locura. Bueno, una locura. Si tenéis fotos buenas de vuestros perris, gatis, loros, incluso de vuestro marido, mandarlas. Mandarlas a mis queridos animales o a la página de Levante. Uh-huh. ¿Es así? Así es. Si es vuestra mascota, todo vale. No me vengas, no tiene que ser que se ponga cuatro patas. No. Es vuestra mascota, vuestro animal de compañía, lo que más queréis, y participáis en el concurso que en septiembre daremos los premios en Biopar, ya lo sabéis. Bueno, seguimos hablando de aventuras. Yo estaba pensando que después de 4 años, comentábamos con Quique Fenollosa, uno sale de una forma y vuelve de otra. No puedes volver con los mismos temas de conversación. No creo. No, seguro. Es decir, 4 años navegando por el mundo, 47 países, muchas situaciones, muchas horas de soledad, porque al final ha sido un viaje fundamentalmente a dos. En el 95% del tiempo hemos sido dos personas, pero eso implica navegar en solitario, porque mientras uno está de guardia, el otro descansa. Es decir, navegar a dos es prácticamente navegar en solitario, solo, con la diferencia de que si pasa algo puedes despertar al compañero y te ayuda. Yo te digo una cosa, yo me imagino viajando con Ramiro en un velero solos, y yo creo que uno de los dos nos tiramos por la borda. Hablando de veleros, os voy a contar una historia. O sea, yo te digo una cosa, espera un momento, tienes mucho mérito, sí. Mucho mérito, 4 años en un velero, que ¿cuántos metros son? De 14, 30. 14 metros, imagínate que yo estuviera contigo. Vamos, madre mía, bueno, pues, me buscaban por asesinato. Como te decía, hablando de veleros, voy a contaros una historia de Valladolid. Yo una vez me fui a Valladolid con un chaval que era amigo mío, y era amigo mío pues en Valencia de un ratito, y de aquí a Valladolid y volver al regreso en Madrid casi lo mato. O sea, era insufrible, o sea, que darte la vuelta al mundo y coincidir, por ejemplo, lo que tú me estás diciendo, imagínate que te toca Ata en el velero y empieza con sus cosas, las energías positivas ahí a cuestionarlo todo, a reñirme cuando le digo, oye Ata, y vamos hacia allí, no, hacia allí no, casi hacia allí, pero no hacia allí. Bueno, o sea que bueno, muy bien, enhorabuena. Bueno. El compañero tuyo sería un tío fenomenal, ¿no? Sí, sí, sí. Porque sí, si la verdad es que si hemos llegado hasta aquí sin matarnos, yo creo que es todo un éxito, ¿no? Sí. 4 años de. Eso es de un viaje interior al mundo. Sí, por supuesto. Hombre, vamos a ver, los dos también en este sentido también somos de determinada pasta, en el sentido de que los dos somos tranquilos, muy independientes. Yo creo que es otro de los éxitos de este viaje. Cada uno, pues también tenga su independencia sin problemas, y luego sobre todo en los momentos delicados, que es a lo mejor las decisiones complicadas en el barco, de los momentos de crisis, la verdad es que ahí nunca hemos tenido un desacuerdo, porque al final... ¿Que erais capitanes los dos? Sí, los dos somos capitanes, y en realidad pues el capitán es el que está de guardia en ese momento. Claro, entonces la decisión teníais que confiar uno en el otro. Claro. Y si hay algún tema que se comentaba, pues la verdad es que lo que sí es muy importante es al final no, porque había veces que teníamos discrepancias, entonces pues lo comentábamos hasta que llegábamos a un acuerdo. Y en este sentido sí tengo que decir que al final... Se comenta y no pasa nada. Lo fundamental yo creo que es que no te pueda el ego, es decir, tú tienes que, al final lo que hay es que objetivizar las cosas, hay que sobre todo cuando se trata de temas de navegación, claro, etcétera, sí. Lo que tienes que ir es a la causa objetiva, tienes que ir a lo que objetivamente sea mejor o peor, y no por el hecho de que inicialmente tú hayas propuesto una cosa tenga que ser eso por tu ego, ¿no? Por tus narices, ¿no? Sino tienes que saber también dar tu brazo a torcer y oye, de repente cuando te equivocas, no pasa nada, equivocado. Hay gente que no puede admitir el que se equivoca, también te lo digo, sí. Y también quiero decir una cosa muy importante, la historia de Valladolid está basada en un hecho real, no es una chorrada que me acaba de inventar. No voy a decir el nombre del chico este porque como nos oye tanta gente, es fácil que nos esté escuchando. Claro. ¿Sabes? Pero bueno, más allá de tu propia experiencia, es decir, de lo que yo defino el viaje a tu interior, es decir, hay este viaje tiene muchas dimensiones, ¿no? Tienes la dimensión de aventura, la dimensión de náutica, la dimensión de paraísos perdidos, la dimensión de la vida subacuática, pero tiene una dimensión que es la interior, que es lo que yo llamo el viaje interior, que es esto que comentábamos, es decir, lo que tú aprendes, porque tú te crees que te conoces, pero te conoces de verdad cuando estás 4 años contigo mismo. Ahí es cuando yo creía me conocía mucho y he descubierto muchas cosas de mí en este viaje, algunas buenas y otras malas, ¿eh? Y no es malo conocerse y saber pues cuáles son tus virtudes, cuáles son tus defectos, etcétera. Pero luego hay otra cosa que te enseña, aparte del viaje interior, yo creo que está lo que yo llamo la experiencia humana. Han sido 47 países y han sido distintas culturas. Ha sido gente que vive en un nivel superior a nosotros teóricamente, como podría ser Estados Unidos, y ha sido convivencia con tribus perdidas de Papua Nueva Guinea, Micronesia, Polinesia o gente de ese estilo, gente que no tiene nada o gente que tiene mucho. Y al final de todo esto aprendes, porque a mí sí me interesa, es decir, a mí es una dimensión que me ha interesado el ver esta gente, pues cuáles eran sus motivaciones, ¿no? Cuáles eran sus problemas, cuáles eran sus objetivos en la vida, ¿no? ¿Por qué son felices o algunos y otros infelices? Y aquí sí que hay muchas lanzas también que romper, ¿no? Yo creo que, desde luego, una conclusión de la que he llegado, y eso tengo absolutamente claro, es que la relación, no existe una relación directa entre bienes materiales y felicidad. Es decir, yo he visto más infelicidad en los sitios con más medios económicos, y ahí es donde hay estreses, donde hay depresiones, donde hay bullying, donde hay ansiedad, etcétera, que eso es algo que no se ve en otros lugares. Es decir, donde la gente tiene poco, al final acaba viviendo el día a día. Pero lo que yo digo es que si tú al final lo que tienes es vives en un atolón prácticamente perdido, tú, si hoy has comido y hoy tienes un techo bajo el que dormir, eres feliz, vives este día a día, ¿no? Vives más el presente, que es una de las cosas que has aprendido también. Efectivamente, y luego otra de las cosas que he aprendido yo creo que es la incertidumbre, es decir, en esta sociedad, nosotros, la sociedad más desarrollada, nosotros no sabemos vivir con la incertidumbre, eso nos crea angustia. Nosotros queremos un trabajo fijo, un piso en propiedad, por supuesto todo asegurado, la jubilación, por supuesto que no pueda fallar, etcétera. Y si alguna patita de esas nos falla, ya estamos con... O sea, sufrimos ya. Pero en realidad no es por un problema que tengamos en este momento, sino sufrimos por el posible futuro, por el hipotético futuro de cosas que no sabemos si se van a producir o no se van a producir. Esto yo creo que hay otros pueblos, especialmente los pueblos del Pacífico y del sudeste asiático, que lo saben manejar mucho mejor. Es decir, para ellos la incertidumbre es un hecho cotidiano de su vida. Ellos no saben si hoy van a comer y no saben si mañana va a llover y no van a poder pescar. Igual pues tienen que comer otra cosa o no pueden comer, pero es algo que llevan estoicamente. Es decir, oye, pues hoy lo he podido hacer, pues bueno, mañana ya veremos, y si no, mañana resolveré los problemas que se planteen. De hecho, yo creo que ese ha sido uno de los grandes problemas de la situación o de la crisis de España, etcétera, que aparte de crisis económica, que yo no lo voy a discutir, lo que ha habido también es una enorme crisis de expectativas. Y eso es lo que tal vez más ha ahondado, porque yo cuando hablaba con España, cuando tenía internet y podía hablar por Skype, una de las cosas que más percibía era esta especie de depresión colectiva o de negatividad colectiva. Es que se contagia. Muchas veces mucha gente no tiene ningún motivo para estar deprimido, claro, ¿eh? Ninguno. Claro. Pero bueno, si el otro se queja, pues bueno, vale, vamos todos al mismo paquete. Sí, yo creo que, o sea, somos nosotros los que nos empeñamos en ser infelices. Es decir, en realidad, tal vez a nuestro alrededor nos pone los mimbres o las cartas para poder ser felices. Y luego también la desconexión de nosotros como individuo de poder cambiar. Quiero decirte que parece que todo lo pones en manos externas para que sean los responsables de tu propia vida. Sí, por supuesto, los culpables son siempre los otros. Claro, entonces, como individuo, no, yo no asumo ninguna responsabilidad, ¿no? Ahí yo me imagino que en un barco, si no tomabas los mandos, sí, si esperabas como yo que digo, alguien... ahí tienes que asumir la responsabilidad, porque yo como también muchas veces digo, pues tienes varias opciones, ¿no? Cuando te pasa algo, puedes llorar, puedes llamar a tu mamá o puedes hacer tú las cosas. Pero la diferencia está en que solo con la última opción resuelves el problema, es decir, con los otros dos no tiene ningún efecto. Y luego yo creo que el mar también te enseña la paciencia y a adaptarte, ¿no? O sea, dicen que cuando el tiempo cambia y viene el tiempo, el optimista piensa que pasará, el pesimista piensa que nunca va a pasar y que va a ser el final, y el buen navegante sencillamente adapta sus velas y el rumbo para soportar adecuadamente el mal temporal. Qué bonito. Nos vamos a publicidad, volvemos enseguida, mis queridos animales. Ahora en Valencia, onda más onda que nunca. Onda Center Auto, en Eduardo Bosca 13 y también en Avenida del Cid 77. Onda, the power of dreams. Sigue tus sueños. Onda Center Auto, cada vez más cerca de ti. OndaCenterAuto.es. ¿Cuida a su mascota como debería? ¿Sabe que su pelo y su piel son diferentes al suyo? En PSH encontrará la línea de productos cosméticos más completa del mercado, pensada y formulada para el cuidado de su mascota. Visite nuestra web pshpeluqueriacanina.com. En ella encontrará la respuesta a sus necesidades. Somos las mascotas. Si piensas que tu mascota es especial o simplemente a ti te encanta, no te pierdas el concurso fotográfico de mascotas de misqueridosanimales.com, con la colaboración especial de Mascocotas, Purina Proplan, Trixie y Biopark. Organiza levante-emv.com. Participa, envíanos la foto de tu mascota y no te pierdas unos regalos estupendos. Concurso fotográfico de mascotas misqueridosanimales.com. 97.7 Valencia. Aquí estamos, al ritmo de Maní y al ritmo de Ramiro Segrillas, que quiere corregir una cosa que hemos dicho mal, así que adelante. No quiero corregir nada. Simplemente antes, cuando hemos hablado de la Academia de Peluquería y San Bernard de Mascocotas, como hemos contado la historia esta tan emotiva del perrito Mimí y todo esto, no hemos hablado de algo muy importante también, o sea... estamos pendientes en el próximo programa de recibir a Vicente Jornet con seguramente algún alumno de lo que ha sido un gran éxito estos primeros cursos que se han impartido, porque la gente ha salido con una preparación fantástica y, lo que es más importante, con trabajo asegurado, que en esta época de la vida que nos está tocando vivir, creo que es lo más importante. Entonces hablaremos de la Academia de Peluquería Yves Saint Bernard de Mascocotas, en un próximo programa, no sé si el próximo o el otro, pero os tendremos al corriente para que nos cuenten lo que ha sido una iniciativa con un éxito tan grande y que una vez más damos la enhorabuena a Mascocota. Lo hacen todo bien, ¿qué le vamos a hacer, eh? ¿Qué le vamos a hacer? Pues nada, te dejo el micrófono, Ata, todo tuyo, para que despidas el programa y que me despidas a mí, si quieres, porque de verdad... Bueno, no, creo que va a ser más bien al revés, pero bueno, a este paso acabaremos con los micros por peineta. Quique, estamos ya casi despidiéndonos, ¿te gustaría decir algo? Bueno, solo quería preguntarte, ¿cuándo has vuelto a España, has vuelto después de tu viaje 4 años, ¿te lo han notado los demás? Hombre, yo creo que sería complicado que no fuera así. Que no se notara, es, ¿no? Es evidente que bueno, que hay cosas que han cambiado en mí. Yo creo que soy la misma persona, lo que pasa es que con un bagaje más amplio y tal vez con una percepción de la escala de valores más básica, ¿no? Más simple, más a las cosas de verdad importante, que eso tal vez es lo que me ha hecho es de estar en otros sitios, en sitios en los que se vive de forma muy básica. Pues ya hay determinadas cosas de aquí que ahora la verdad es que me parecen absolutamente superfluas, obscenas, y que existe una negatividad sin sentido y una que no lo acabo de ver, no acabo de ver ciertas cosas o preocupaciones por cosas que son absolutamente ridículas. Así con es. Las cosas que hay por ahí, ¿no? Entonces, bueno, pues yo lo que creo es que tenemos que aprovechar la suerte que tenemos, ya está. Es decir, aquí está claro que tenemos mucha suerte por el sitio en el que estamos, en concreto Valencia y en concreto España, es uno de los sitios que se vive muy bien en el mundo. Entonces sintámonos afortunados, que ni tanta crisis, ni tanto... Es un problema de ricos, es decir, hay gente que mataría por nuestra crisis, que matarían por vivir en nuestra crisis. Entonces, no estamos tan mal, yo veo que los coches siguen circulando por la calle, la gente sigue saliendo, yo creo que estamos muy bien y tenemos que estar felices y agradecidos de donde estamos y cómo estamos. Pues muchas gracias, Quique. Te esperamos más veces porque aventuras durante cuatro años hay un montón. Sí, sí, queda mucho por contar. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Y eso es todo, amigos. Vivid la vida, el amor y el humor, como decía Quique. No lo perdáis. Ah, y disfrutad con vuestros perris y demás animales. Se despide Vicente Alventosa al sonido y el abominable hombre de la albufera, Ramiro Segreyes. Y Ata Gómez al micro. Hasta el sábado que viene, mis pequeños pero valientes saltamontes. We love you.